Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarica, retobada, provocadora, diversa, rarica, radioactiva. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Estamos en Radioactivas como todos los sábados por Radio Universidad Calf en la 103.7. Hoy estamos con Lili Papa y Pupi Merina en el piso, Bomba Guzmán en la operación técnica y Lali Rodríguez en la producción. Hola, chicas. Hola, ¿cómo estás? Te invitamos a compartir este programa que realizamos con las compañeras que son comunicadoras de 8300, María de los Ángeles Galeazzi, y nosotras que somos compañeras de la colectiva feminista La Revuelta. Si querés también, podés comunicarte al teléfono de esta radio CALF al 448-2270. También nos podés escuchar por internet entrando a nuestra página www.larevuelta.com.ar. Y también podés entrar por internet a www.8300.com.ar. Y también, estamos en todos lados, podés en Facebook, en programas radioactivas. Bueno, esas son todas las maneras en las que podés comunicarte con nosotras. Si nos estás escuchando y querés hacernos saber algo, cómo te está pareciendo este programa, sugerencias, opiniones, podés comunicarte, que hoy está Lali y te va a atender. Y bueno, nos vamos a ir a la música con Pupi. ¿Qué nos trajiste hoy, Pupi? Hoy vamos a escuchar en principio a Ana Prada con su tema Soy Pecadora, del álbum Soy Pecadora que lanzó en el 2009. Ana Prada es uruguaya y es una cantante folclórica. Así que vamos con el tema Bomba. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pereceres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan dónde está tu mirada. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Radioactiva. Infectar la heteronormatividad. Es sábado 27 de agosto, y te contamos que el tema que decidimos tratar hoy es de prácticas feministas y prácticas artísticas. Entonces te cuento que vamos a compartir dos entrevistas con dos mujeres. En primer término vamos a conversar con una investigadora, con María Laura Rosa, que es licenciada en Historia del Arte, con quien vamos a charlar acerca de las prácticas artísticas y de las prácticas feministas en toda Latinoamérica. Y después, en una segunda parte del programa, vamos a charlar, vamos a compartir un momento con una poeta zapalina que se llama Silvia Mellado, que va a compartir con nosotros algunos de sus intensos poemas y su manera, su forma de hacer arte. Bueno, y vamos ahora a la entrevista con María Laura. Hola María Laura, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar esta charla que estaba presentando mi compañera de prácticas feministas y prácticas artísticas, nos gustaría primero que le cuentes a la audiencia de Radioactivas cuál es tu campo de estudio. Bueno, mi campo de estudio es la historia del arte, y en realidad yo me especializo en el arte feminista, en las prácticas artísticas feministas, que están totalmente dentro de lo que consideramos arte político, aunque la forma tradicional de ver las prácticas políticas, generalmente la historia del arte tradicional o más ortodoxa, no las ve como políticas a las feministas, porque les cuesta considerar que lo personal es político. Pero bueno, yo me dedico a investigar, sobre todo en Argentina, lo desarrollado en la segunda ola feminista, o sea, las artistas que se vincularon con los 70 y con los 80 en Argentina. Esa sería mi radio de investigación. Bueno, y en esta investigación, en este campo, vos en algunos trabajos que estuvimos leyendo decís que la relación práctica artística, práctica feminista en Latinoamérica sigue siendo una relación difícil aún hoy. Y bueno, queríamos por ahí que nos cuentes, ¿a qué se debe que esto siga siendo así tan difícil? En realidad, emerge con fuerza el segundo momento del feminismo, que llamamos segunda ola, que son los años 70, también el continente está atravesado por cantidad de revoluciones, sobre todo de revoluciones políticas, considerando lo político como lo que afecta al Estado y a la organización, digamos, de un país. Y entonces muchas mujeres, muchas artistas mujeres, actuaron en las filas de los movimientos políticos, y otras empezaron a sentirse muy incómodas dentro de, digamos, de estos movimientos políticos, y van a pasar a integrar las filas del feminismo. Algunas continuaron, digamos, llevando su práctica feminista de base junto con lo artístico, y de a poquito, a partir de los 70 y con fuerza en los 80, comienzan a ver más feministas artistas que se van a desvincular de los movimientos de base, se van a meter más en sus trabajos, o que los vínculos, digamos, con los movimientos de base se van a ir relajando. Y esto es lo que yo considero como muy difícil, la relación, porque a veces cuando uno se pone a investigar o a analizar, cuesta a las feministas de base tener un vínculo con lo estético y con lo artístico más actual, ¿sí? no los lenguajes más tradicionales, sino los más actuales. Y por otro lado, a las artistas también es como que les cuesta, a su vez, llevar una práctica con los movimientos de base. Entonces hay como un cierto divorcio, suena un poco fuerte decir divorcio, uh-huh. ¿no? Pero como poca comunicación entre artistas que tienen preocupaciones de carácter feminista y otras, y los movimientos de base. Por eso yo digo que hay una relación difícil. Y esto, en mi experiencia, sucede en México, con las feministas mexicanas yo tengo buenos vínculos, y en Argentina muy claramente, digamos, es como que las artistas feministas van por un lado y a veces se encuentran o no con las feministas de base, o con inclusive con las académicas, ¿no?, que dicen ser feministas. Es como que hay pocos vínculos ahí o relaciones poco fluidas. Uh-huh. Bueno, y hablando de mexicanas, otra pregunta que te queríamos hacer es que vos tomás un concepto de una feminista mexicana, de Mónica Mayer, que decía: si se pretende hacer un arte revolucionario en términos políticos, primero tiene que serlo en términos artísticos. Esto es revolucionar el arte. ¿A vos qué te parece, cómo y quiénes lo vienen haciendo en Latinoamérica, esto de revolucionar el arte? Bueno, esa, digamos, esa frase de Mónica es una frase que Mónica escribe y que, digamos, se ve totalmente atravesada por su contexto, que fueron los años 70 en México, cuando ella comienza a participar con los movimientos de base y desde ese lugar empieza a implicarse como artista, ¿no?, en los años, a finales de los 70. Y hoy en día te digo que esa frase la tendríamos que un poquito actualizar, en el sentido de que muchas veces lo que para Mónica en los 70 era revolucionario, como la performance o el body art, uh-huh. o la acción urbana, esto ya se viene desarrollando ya más de 30 años. Uh-huh. Entonces, en la actualidad, esos lenguajes siguen siendo muy disruptivos, y no porque ya tengan 30 años de vida, digamos, dejan de serlo. Con lo cual, a mí me parece que bueno, que esta frase sigue funcionando muy bien, digamos, para aquellos, para aquellas artistas que siguen tomando la calle, que siguen tomando su cuerpo como territorio de acción política. Y en ese sentido, bueno, Latinoamérica tiene muchas artistas, Regina José Galindo, Lorena Wolfer en México, Galindo desde Guatemala, Tania Bruguera de Cuba, bueno, nuestro grupo Mujeres Públicas, o sea, las artistas con compromisos fuertemente críticos, digamos, desde el feminismo, han utilizado estas prácticas, ¿no? Y en ese sentido, Mónica tenía razón en su momento, porque en realidad son las artistas feministas las que van a cuestionar, digamos, de raíz, el lenguaje tradicional de la pintura, de la escultura, de las instalaciones por ahí que se venían desarrollando en los 60 y 70, ¿no? O sea, plantean una subversión a los lenguajes artísticos del modernismo y se meten de lleno, digamos, en la contemporaneidad. Uh-huh. No sé si con esto respondo. Bárbaro, ¿no? Si, sí. Te bueno, vamos por siguiendo. Ahí, si las oyentes tienen alguna pregunta ante estas respuestas que doy, porque no, digamos, por ahí son códigos o palabras complejas por si, digamos, la gente en general no tiene por qué saberlas, ¿no? Pero, digamos, en los 70 el arte feminista va a, justamente a cuestionar varias cosas. Entre ellas va a ser la categoría de genio individual de los artistas, por eso muchas van a actuar en colectivo y eso continúa hasta la actualidad. Y van a cuestionar también esta cosa del artista como hacedor de obras y van a empezar a trabajar con su cuerpo o directamente con la performance, que es un arte totalmente, digamos, que se vive en el tiempo, ¿no? Y, sí. Y efímero. Y bueno, estas cuestiones planteaban verdaderamente la subversión de lo que se entendía en los 60 por arte, ¿no? O lo que la crítica y la historia del arte tradicional entendía por arte. Así que en ese sentido, Mónica, digamos, sale a decir esto, ¿no? Si nosotros queremos revolucionar nuestro tiempo histórico, hagámoslo desde un lenguaje también revolucionario. Como que sentía que su, no sé, que el cuadro de caballete tradicional o que la escultura tradicional, bueno, limitaba mucho lo que nosotros queríamos cambiar y lo que ellas querían cambiar en su momento. Sí, muy bueno. Nosotras queríamos detenernos un poquito en la pregunta siguiente, como para comprender un poco esta cuestión. Vos decías que siempre parece haber, en relación a las obras artísticas de las mujeres, parece ser que siempre se referencia en cuanto de este o de u otro artista varón tiene ese artista, ¿no? Como si siempre se necesitara un padre. Y bueno, sobre esto queríamos que nos charlaras un poquito. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, hay una cuestión bastante complicada, que no es solo lo que las artistas hacen o con quienes estudian, sino también cómo pasan a ser entendidas o cómo pasan a ser narradas por la historia del arte tradicional y cómo la crítica observa o cuestiona o plantea cómo son sus trabajos. O sea, cuando nosotros hablamos de un artista, también tenemos que pensar cómo se la ha construido a ese artista, ¿no? A través de los relatos del arte o a través de la propia crítica de arte. Y en ese sentido, bueno, en la historia del arte tradicional y la crítica de arte, generalmente se ha regido por un termómetro de medidas que es masculino. O sea, si vos estudiaste con artistas, qué sé yo, yo digo, ay, mi referente es Jackson Pollock, Andy Warhol, digamos, Duchamp, quedó divina. Si yo digo que mi referente es, bueno, lo que me enseñó mi abuela, que me enseñó a tejer y a bordar, o tengo de referente a una mujer como Louis Bourgeois, que hoy está como bastante categorizada, pero suponete que esto fuera hace 10 años, ¿no? Yo decía Louis Bourgeois, o digo, no sé, una artista como Silvia Gay, por ejemplo, en la Argentina, ah, bueno, son mujeres, qué sé yo, ¿no? No es un aprendizaje válido en extremo, ¿no? O es cuestionable lo que te pudo haber enseñado. O lo que te enseña tu abuela a tejer y a bordar, quizás eso, bueno, es un dato muy, muy menor. Y como historiadora del arte lo puedo decir o no decir. Y como crítica lo puedo tomar en contra o a favor. Esto, por suerte, está empezando a cambiar. Pero era lo tradicional, o sea, cuando yo empecé a investigar artistas y de repente me empezaban a decir que bueno, que habían estudiado con Luis Felipe Noé o que habían estudiado con, no sé, artistas varones, y yo seguía ahondando y decía, bueno, pero ¿vos de dónde sacás esta forma de dibujar o esta forma de bordar o la necesidad de coser en tus trabajos? Y empezaban a contarte después de varias entrevistas que se lo habían enseñado su tía o su abuela, o que tenía que ver con lo que pasaba en su casa y su infancia, a mí me parecía, es un dato sumamente enriquecedor. Pero para la academia o para la crítica tradicional, es un dato menor que ni siquiera se contemplaba. Entonces, esto es lo que llamamos linaje paterno. El linaje paterno es un concepto de validación o de legitimación basado en los grandes maestros, en los conceptos estos que por suerte ahora ya cada vez funcionan menos, pero en esta idea de genialidad, en esta idea de que el maestro es el que te va a enseñar, y está fundamentado también por la falta de genealogías de artistas mujeres. O sea, ahora cada vez más en el arte contemporáneo, por el gran número de artistas mujeres y su fuerte presencia, ya cada vez es más difícil obviarlas en las historias del arte tradicional. Pero hace unos años se obviaban, uno podía comprar cualquier libro de arte que por ahí no aparecía ni un solo nombre de mujer. Entonces, la validación históricamente era en base a los grandes nombres de varones. Y ahora de a poquitito, muy de a poquitito, se ha empezado a cambiar. Y esto cada vez va cambiando más porque también los relatos del mundo de lo privado, de lo que le sucede a las artistas en privado y a los artistas en privado, cada vez aparece más en sus obras. Entonces, por ahí, aquellas técnicas o aquellos empleos de materiales que simbolizan la infancia o que tienen que ver con sus relaciones familiares, empiezan cada vez a verse con mejores ojos, pero hace 10 años esto era muy difícil. Entonces, nos resultaba a las historiadoras del arte que nos interesan estos temas muy complicado abordar la obra de un artista sin que para el espectador medio o para los colegas parezca una obra menor, porque ha estudiado en base a lo que les ha enseñado artistas mujeres o vínculos familiares. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Y por suerte, bueno, en la medida en que las historiadoras del arte nos hagamos cargo de estas falencias y de estas faltas brutales y podamos ir cambiando nuestros ojos y nuestros intereses y poder analizar y revalorizar y armar genealogías de artistas mujeres, bueno, el canon, digamos, el formato tradicional con que se escribe y se hace crítica, va a ir modificándose. Y me parece que eso es algo que estamos viviendo recién en la actualidad, porque cuando yo estudié en la facultad, bueno, a mí una sola profesora me dio artistas mujeres, ¿no? El resto pasaba horas y horas hablando de arte del Renacimiento, del Barroco, inclusive hasta del arte de las primeras vanguardias y no aparecía un solo nombre de mujer. Claro, nos pasa en casi todos los campos, ¿no? Qué importante esto de ir recuperando las genealogías. Bueno, María Laura, para nosotros ha sido un placer estar charlando con vos. Bueno, muchas gracias. Tenemos una última preguntita, porque ya, y como para ir cerrando. Vos decías, creo que fue en el último trabajo, si no corregime, hablabas de esto de transitar por los pliegues y las sombras del discurso autorizado. Entonces, la pregunta iba, ¿cuáles son los desafíos de las feministas para que sus planteos dejen de transitar por los pliegues y las sombras de este discurso autorizado? Mira, yo había tomado de Diamela Eltit, de un poema de Diamela Eltit, transitando por los pliegues y las sombras, y a mí me parece que no es un mal lugar seguir transitando por los pliegues y no sé si tanto por las sombras, sino por espacios de los bordes. Me parece que es un lugar sano de tránsito. Yo no sé si quiero estar dentro del discurso canónico, porque dentro de los discursos autorizados o canónicos temo que las feministas no nos encontremos bien ahí. A mí me parece que justamente el feminismo nos da la posibilidad de estar por esos pliegues y subvirtiendo todo el tiempo ese canon, ¿no? Y buscando subvertirlo. Entonces, me parece que es un lugar estratégico muy saludable. Yo lo viviría así. A mí, verdaderamente me preocuparía en un momento dado si mis trabajos de investigación pasaran a estar autorizados. Eso me traería una preocupación porque digo, bueno, no, tengo que cambiar la óptica, ¿no? Claro. Entonces, y me parece que es un lugar saludable para el campo cultural, ¿no? Que estemos todo el tiempo, bueno, cuestionando y que no nos olvidemos de que las construcciones, y si son feministas, tienen que ir modificándose. Griselda Pollock dice que el feminismo es algo virtual, el feminismo es algo que todo el tiempo se tiene que ir modificando y actualizando y moviéndose para poder seguir subvirtiendo el orden. Entonces, yo me quedaría con ese lugar, ¿no? Con el de los pliegues. El de los pliegues, sí, está muy bueno. Con el de María Laura, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un gusto para nosotras escucharte. Y bueno, en cualquier otro momento te estaremos llamando. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran, a mí me encanta. Y me encanta que hayan también entrevistado a Magdalena de Mujeres Públicas, porque es un grupo que me encanta. Así que la felicito por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y te cuento que recién estábamos en comunicación con María Laura Rosa, con quien tuvimos una charla acerca de esto de las prácticas feministas y prácticas artistas en Latinoamérica. Y bueno, y ahora vamos a seguir. Nos vamos a la tanda. Radio Activa. Nadie es normal. Nadie es normal. ¡Yuhu! 103.7 Radio Universidad Cádiz. 103.7 Radio Universidad Cádiz. Por sobre todas las cosas, radio. Desaparecidas. Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976, ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar en la escuelita de Bahía. Desaparecidas. Después del primer interrogatorio, ya me vendaron los ojos, fingieron un túnel así dentro de la comisaría con sobra. Jueves a las 18 y domingos a las 12:30. A media mañana la fueron a secuestrar ahí en su trabajo. Ella trabajaba en Bienestar Social. Desaparecidas. No puedo preguntar, no estoy en condiciones de saber de lo que me perdí. Es que me perdí algo bueno con mi mamá y con mi papá, pero no estoy en condiciones de saber todo lo bueno que me sacaron de eso. Un ciclo especial por la memoria y la justicia. Antes de todo eso y después de todo eso sigue habiendo vida. Una ciudad para todos crea espacios para la dignidad. Por eso, estamos dando una respuesta planificada al problema habitacional. Invertimos más de 11 millones de pesos en obras para regularizar 22 asentamientos en tierras municipales y que más de 10.000 beneficiarios puedan tener agua, luz, gas, cloacas y una mejor calidad de vida. Seguimos construyendo una ciudad para todos. Municipalidad de Neuquén. Fusión de sensibilidades. Apenas te vi bailando, supe que no alzabas para mí. Tres maneras de entender una misma música. Chachita del Vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol. La Tinaja, Ronda Luna y Walter Cuevas. Folclore argentino y latinoamericano. Aguachi bebe cámara, aguachi bebe cámara. Sábado 27 de agosto a las 22 en Totem Bar, Roca 41 de Neuquén. Chayita guada rocío, te llora y te busca penar y penar. Invita, como siempre, la 103.7. En solo media hora, te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Radio Universidad Calf en FM 103.7. Radioactivas. Para contaminar la machocultura. Bueno. Bueno, tengo algo para comentar para todas nuestras amigas, las mujeres que tengan entre 35 y 64 años. Tengo una invitación para hacer, muy interesante. Se preguntarán por qué a partir de los 35 años. Bueno, porque lamentablemente en nuestro país, en Argentina, las mujeres más afectadas del cáncer de cuello de útero son las mujeres mayores de 35 años, y hay una cifra terrible que es 1.800 muertes al año por causa de cáncer de cuello uterino. Entonces participamos de una campaña, y a partir del mes de septiembre, durante todo el mes, podés acercarte al Hospital Castro Rendón, si tenés entre 35, repite, y 64 años, hacerte sin turno. Es un garrón ir a hacerse un PAP cuando tenés que esperar un turno. Bueno, ahora es sin turno en el hospital, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de 8 a 16, de lunes a viernes. Sin turnos puedes hacerte el PAP y todos los estudios. El PAP es rápido, no duele, es sencillo y es la mejor forma de evitar muertes de mujeres por cáncer de cuello uterino. Entonces, en septiembre, el PAP sin turno en el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén. Y ahora, Pupi, después de esta noticia, de esta invitación, Pupi nos lleva con otro tema musical seguramente lindo. Así es, vamos a seguir por el género del folclore. Vamos a escuchar a Soledad Villamil, ella es actriz. Qué linda que es. Además canta, se lanzó como cantante en el año 2006, abordando temas de tango y folclore argentino. Y la canción que vamos a escuchar ahora es de su álbum Morir de Amor y se llama La Canción y el Poema. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que y es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas. Escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. Solo para que supieras, nada más que para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. Ay, morir de amor, solo para para que supieras hoy, ahora, morir de amor. Cuando yo te diga, arrancamos. Banquete. Y ahora, ¿se me atragantará el asado que cocinás en el patio? ¿Me saldrán las manos libres sin titubear al hacer la ensalada frente a la mirada escrutadora de la matrona? ¿Qué especie de rescate pergeñás entre los quehaceres de macho? ¿Otra familia me salva? ¿Otro padre? ¿Otra historia familiar se entrelaza en este día? Domingo, asado y mi historia solitaria se revuelca en estas otras costumbres más civilizadas, y es que ustedes nunca se pelean. Y es que ustedes nunca amenazaron entre damajuana de vino e indultos el cuchillo oxidado para cortar venas. Y es que ustedes nunca tuvieron una cabeza dándose golpes en el vidrio por la histeria. ¿Vinieron a este mundo a salvarme? ¿Y si llego a tener un hijo y enloquezco como mi madre y me doy golpes en la ventana como una mosca que quiere huir del insecticida? ¿Y si les doy un hijo y me entrelazo por fin a esta parodia? ¿Y lo demás? Lo demás no cuenta. Mi historia solitaria, mi historia que viene de otro lado, condimenta la ensalada que ustedes comen correctamente masticando. Y mis hermanos y sus charlas de cine, y mi música y los cuentos de los abuelos, abuelos mudos, silenciados en el trabajo del campo árido y de la mina. ¿Por qué no me rescatan mis hermanos y me sacan de esta mesa correcta de tanto apego y tanto asado bien hecho? ¿Por qué me dejaron guacha por otros caminos, leyendo tanto libro, comprando mejor ropa? ¿Qué hago con esta familia nueva en este asado este domingo? ¿Me están salvando? ¿Me están limpiando? ¿Me están ayudando a comer la roña, acaso? La carne que cocinás chirría en el patio, sobre la parrilla, son mis costillas. Es la hora de sentar junto a esas mis tiras a los fantasmas y ahogarlos introspectivamente, arrebatarlos en el calor de las brasas. Yo no sé por qué los miro y me atraganto. Bueno, esta voz que escuchabas, y no la presentamos, pero ahora te contamos, es Silvia Mellado. Silvia está con nosotras, es una poeta zapalina y vino a compartir, como te decíamos al principio, algunos de sus poemas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, a Silvia. Todas y todos. Bienvenida Silvia, contanos y contale a los radioescuchas y a las radioescuchas qué haces. ¿Qué haces, Silvia? Bueno, yo vivo, básicamente, o sobrevivo algunas veces. Nací en Zapala en 1977, mis viejos empleados públicos del Hospital de Zapala. En el 97 viajé a La Plata a estudiar letras. Volví en el 2006, previo un viajecito por Perú para terminar una licenciatura. Y estoy residiendo en Neuquén desde el 2006 y trabajo acá en la universidad. Y además sigo estudiando. Estoy transitando un doctorado con beca del CONICET, investigando. Claro. Mucha Silvia, ¿no? Pero la Silvia mujer que estamos entrevistando es justamente la que está vinculada con la escritura, porque hoy nuestros temas son prácticas feministas y prácticas artísticas, tu arte. Y bueno, contanos un poquito cómo fuiste construyendo ese vínculo con la escritura poética que haces. Y yo creo que debe haber sido desde el primer día que respiré, pero qué bárbaro. La primera vinculación con la literatura fue a través de los relatos que contaba mi vieja. Relatos, bueno, qué sé yo, del diablo y esas cosas, y la vida del campo, y lo que le contaba mi abuela. Y después, otra figura importante con la literatura fue mi viejo, que tenía una biblioteca modesta en la que había libros de mecánica. Estaba La Divina Comedia y Las Aventuras al Mato Grosso. Así que yo recuerdo de chica escuchar que él leía esos relatos etnográficos de Las Aventuras del Mato Grosso en voz alta antes de dormirse. Y bueno, yo creo que nació ahí. Me imagino, o lo que, digamos, construyo es que nació ahí. Uh-huh. Qué bueno, viste que recién estabas escuchando que hablábamos con la historiadora y decía esto de rescatar, qué bueno que empezamos por acá, ¿no? De rescatar las cuestiones de la infancia y cómo vienen, porque una cosa que se nos ocurre preguntarte es si tenés poetas, mujeres o varones que reconoces en tu genealogía, ¿no? Sí. ¿Cuáles te inspiran? ¿Cuáles te gustaron? Claro, mira, es difícil eso. Yo empecé a escribir poesía cuando no había leído muchos poemas. Había leído, qué sé yo, Amado Nervo y esos poemas llorones, los recitaba en la escuela y, bueno, y las canciones estas que tienen que ver con la provincia y qué sé yo. Y después había leído Baudelaire, ponele, de adolescente. Creo que empecé a descubrir poetas que, no sé si me influencian, pero yo querría que me influencien más tarde. En cuanto a poetas mujeres, bueno, a mí una poeta que me parece una de las más importantes reside en Neuquén y es Maki Corbalán. Uh-huh. Me gusta mucho leer a Ana Cristina César, la brasileña. De los 70 es Ana Cristina César. Y después me gustan poetas, bueno, como Gelman, Paco Urondo. Muchísimo, la verdad que es, digamos, soy lectora voraz, entonces uh-huh. como que leo todo lo que llega, sí. Silvia, ¿y vos te definís como escritora feminista? No, sabes que no, pero no porque creo que debería pensarlo y estudiar. A mí me agarra esa cosa académica que yo si no leo sobre el feminismo mucho ya no sé qué es y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero sé que escribo desde un lugar de mujer y un lugar subalterno. Digamos, me queda claro, sé que hay cuestiones de poder que quiero evidenciar, pero no desde una conciencia teórica. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, podrías por ahí contarnos qué querés evidenciar con tus escrituras. Claro, a ver, por lo general cuando pergeño este tipo de poemas, porque después tengo toda una línea erótica, que es otra, pero en estos... me parece que parten de situaciones matrices o cuestiones chiquitas de lo cotidiano de una mujer. Sí. Digamos que obviamente esa mujer del poema tiene cosas mías, pero también de otras o de todas las mujeres, digamos, ¿no? Entonces, me parece que parten de ahí. Si tengo que revisar, ¿no? Y encontrar lazos, creo que parten de ahí. Bueno, y también habíamos estado pensando que bueno, que podíamos profundizar un poco esto de qué vínculos encontrás, vos decías recién, escribo desde un lugar subalterno, qué vínculos entre cuerpo, sexualidad, género, política, escritura. Sí, con respecto al cuerpo, creo que en los poemas siempre hay un cuerpo que se describe y casi a veces un cuerpo que habla. A mí me pasa por el cuerpo cuando leo también. Digamos, ustedes me miran, me ven, quienes están escuchando quizás no, pero a mí me atraviesa el cuerpo cuando leo, digamos, el tema del sonido y todo. Y en los poemas creo que hay representados cuerpos. El cuerpo de la mujer es algo para ahondar, ¿no? Porque es un cuerpo construido con tantos mandatos y que termina siendo, no sé, a veces... algo que se aleja de lo que es un cuerpo, termina siendo algo discursivo y que uno cuando crece no sabe cómo manejar lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay ahí algo que pasa con el cuerpo. Y bueno, me parece que la escritura nace de ahí, ¿no? La lengua es nuestro órgano que tiene que ver con el alimento, pero también con el habla, así que sí. Está todo... ¿Compartimos alguna otra lectura? Poesía, dale. A ver, voy a leer de acetato en el segundo libro. Bueno, y después queremos que nos cuentes un poquito esto de los libros que has escrito y todo eso. El primero que leí, con el que empezamos, es de Poliéster, que es inédito. Dobles discursos. Cuando le daba golpes en la cara, juraba que la acariciaba. Los gritos eran simplemente palabras de aliento, el cerrojo con dos vueltas de llave en la puerta, una prueba más de que el hogar era seguro. Los planes del país pasaban por la casa y, como siempre, las cuestiones de la patria se resolvían en la cena. Pero ya no hablamos de la oligarquía. Sus padres eran dueños de un pedazo de tierra, pero por el padre indio de ellos. Y las discusiones eran ahora el verso de un milico repetido por el explotador de la casa, el que se comía los bifes cuando los hijos masticaban polenta. Qué lindo. Acetato, poliéster, nombrame el primero. Celuloide. O sea que esos tres nombres que yo menciono, celuloide, acetato y poliéster, son los nombres de los tres libros, dos ya editados y uno sin editar aún, de Silvia Mellado. ¿Por qué esos nombres, Silvia? Bueno, fue casi una construcción colectiva también el nombre del primero. Trataba de buscarle un título. El primero se editó en 2005 en La Plata, en la editorial de la Universidad de La Plata. Y escribí eso que derivó siendo un libro después, digamos. Fueron cosas que junté los últimos dos años para ese entonces. Y bueno, amigas que lo leyeron, entonces decían, bueno, pero hay como una mirada fílmica, hay secuencias, hay situaciones. Entonces busqué un nombre que tuviera que ver con la filmación. Entonces el primer material con el que se filma es el celuloide. Y bueno, y como seguíamos, dije, bueno, podría armarse una trilogía, el que le sigue, el que lo supera en calidad es el acetato, y bueno, después el poliéster. Así que como, tiene que ver con como eso. La revolución de la materia prima. Claro. Está bien, una sucesión de la revolución en uno de los modos de producción. Bueno, y te cuento que si recién estás llegando, estamos charlando con Silvia Mellado. Silvia Mellado es una poeta zapalina que vive acá y estamos compartiendo algunos de sus textos y algunos de sus pensamientos, y le vamos a pedir ahora que nos lea algo más. Bueno, vamos a leer el Chupetines. Terminó de lamer el chupetín, lo sacó al aire para que el viento lo secara. Pestañó dos veces más mientras la otra lloraba con la mochila de tela en las rodillas. Le miró el lugar en donde se dividía del flequillo el resto del pelo y vio asomar una porción de caspa. Chupó otra vez, pero esta lo dejó al costado de los dientes, porque afuera se volvía áspero como la lengua de los gatos. «No te preocupes», le dijo. «Hay hombres que, como no tienen dónde descargarse, son violentos y cochinos». Bueno, y seguimos acá, estamos hoy en Radioactivas con Silvia Mellado, como te decía recién, y nombró tres libros. Ahora lo que queremos saber es dónde, si queremos seguir leyéndote, Silvia, ¿dónde están esos libros? Bueno, esos libros no existen más, ¿no? Se autodestruyeron, como el celuloide cuando se calienta mucho y se quema. Bueno, de celuloide, la verdad, circula por algunas librerías de Capital, La Plata, Rosario, lo maneja más la editorial de la universidad, a mí no me queda ninguno. De acetato fue tan cortita la tirada que tampoco me queda ninguno. Poliéster es inédito, pero pueden estar en un blog que se llama Nada Esta Espuma. Así que, bueno, es gratis, digo que está bueno. ¿Cómo se llama? A ver, repetimos, a ver. El blog es www.nadaestaespuma.blogspot.com. Bueno, Silvia, para nosotras ha sido un placer conocerte, compartir estos textos, escuchar la poesía. Sí. Y te agradecemos mucho que nos hayas venido a visitar. Muchas gracias a ustedes y bueno, siempre seguiremos encontrando. Vamos a esperar a poliéster, que esperemos que no se agote así, que no podamos que no se inflame tanto. Bueno, Radioactivas. Guerrilleras semiológicas. Bueno, voy adelantando lo que va a pasar el próximo programa. Vamos a tener dos entrevistas internacionales. Una va a ser con Las Crudas Cubensi, que son unas hip hoperas cubanas feministas. Y la otra va a ser con Las Musas, que son las primeras murgueras mujeres del Salvador. Esto va a pasar el próximo sábado aquí en Radioactivas. Bien internacionalista. Sí, a pleno. Escuchen el sábado próximo. Bueno, y estamos llegando al final del programa y queríamos compartir que el Servicio de Socorro Violeta ha sido nominado para los premios de la democracia de Caras y Caretas en la categoría Desarrollo Social y Político. Vos podés votar por Socorro Violeta entrando a la página de La Revuelta. Está ahí debajo del banner. Hay un espacio que han colocado las chicas para que podamos votar. O también en la página de Caras y Caretas. Seguramente que sabés, porque lo decimos muchas veces, Socorro Violeta es un espacio que funciona los miércoles en las sedes de los gremios Atenia Dunk. Fue generado desde hace 3 años por la colectiva La Revuelta con el aporte de estos sindicatos y brinda asesoramiento y acompañamiento legal en violencias de género, en derechos sexuales y reproductivos en forma gratuita. Y bueno, hasta acá hemos llegado con el Radioactivas de hoy. Y estaremos, como te contaba Pupi, con el programa con Las Crudas y Las Musas el próximo sábado. A las 14 te esperamos por Radio Universidad Cádiz. Radioactivas. Inquietando subjetividades.